arranca hoy la vacunación contra el HPV. Decíamos que esto es para todas las chicas nacidas en el año 2000, es decir, que cumplen o van a cumplir 11 años en este año. Son chicas que van a tener que ir a los centros de salud más cercanos a la escuela, pero al mismo tiempo va a haber como padrones para que las chicas puedan saber, y las familias también, a dónde tienen que concurrir. Vamos a tomar contacto con la directora de Protección y Promoción de la Salud, Andrea Uboldi. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo va? Buenos días y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿cómo se está preparando? Imagino que no, ya no es época de preparativos, ¿no? Porque esto se vino preparando en los días previos, pero ¿cómo arranca este lunes con toda la población que debe vacunarse y que está incluida en el calendario obligatorio a nivel nacional? Bueno, lo primero, para arrancar, como usted dice, nosotros venimos trabajando en capacitación con los equipos de salud y tratando de armar la logística en la distribución de las vacunas y el armado de los padrones, así que el primer consejo para toda la población es paciencia, como siempre, para que todos sabemos que el primer día no sale perfecto, y en principio recordando que esto no es una campaña de vacunación, esto no tiene un inicio y no tiene un final durante este mes, sino que es una incorporación a calendario. Por lo tanto, es a partir de ahora que se comienza a vacunar, pero eso se va a sostener de aquí en adelante, así que tampoco es que todos tienen que ir el primer día y si no está la vacuna o hay dificultades con los padrones, no se van a poder vacunar. Claro. Nosotros estuvimos trabajando con el Ministerio de Educación para conseguir la nómina, y esto es con nombre y apellido, fecha de nacimiento y DNI, de las niñas de la provincia de Santa Fe, nacidas en el 2000, con la idea de poder georreferenciar las escuelas y los centros de salud y hospitales cercanos a esas escuelas, como para establecer un contacto en el territorio y también tener un orden y una organización en cuanto a la vacunación. Estamos convocando a las niñas nacidas en el 2000 que hayan cumplido ya sus 11 años, que deben concurrir con el DNI y con su carnet de vacunación, y pueden consultar en el centro de salud cercano o en la escuela a la que están concurriendo. Esto también teniendo paciencia porque algunas escuelas todavía no han recibido el padrón, para verificar que están incluidas en ese padrón y concurrir a vacunarse. ¿Por qué estamos haciendo esta organización? Primero porque vamos a verificar todos los datos filiatorios de estas niñas y corregir si hay problemas con el número de DNI, si hay niñas que estén indocumentadas, si hay niñas que no figuren en el padrón escolar, y complementar también en el padrón escolar estos datos. Segundo, estar anotando o registrando el domicilio donde viven actualmente, que muchas veces no coincide con el legal, para poder identificarlas y buscarlas para la segunda y tercera dosis. Y tercero, porque con el carnet de vacunas vamos a estar registrando todas las vacunas que tienen aplicadas y completando aquellas que les estuvieran faltando. Uh-huh. La idea es que en la provincia vamos a tener por primera vez cargado en un sistema nominalizado todas las niñas nacidas en el 2000 con todas las vacunas aplicadas. Esto es muy importante porque nosotros estamos avanzando y el país también está avanzando hacia la nominalización, identificando las personas para poder saber realmente cuál es la cobertura real de vacunas, cuáles son aquellas niñas que nos están faltando para ir a buscarlas. Así que bueno, este es un trabajo que es un desafío, y por otro lado también es un desafío vacunar niñas de 11 años con 3 dosis, porque es una población, la preadolescente, que no es lo mismo que vacunar niños pequeños. Hablaba de 2 dosis más, digo, de la segunda y la tercera. ¿Esto cómo se va a organizar? Digo, ¿es una mensual la periodicidad? ¿Cómo se va a hacer? El esquema de vacunación incluye la primera dosis que estamos haciendo en octubre. Aquí vamos a estar vacunando en octubre todas las niñas que desde enero hasta septiembre ya tienen sus 11 años. Uh-huh. Después estas niñas van a ser citadas al mes para la segunda dosis. Durante noviembre vamos a estar vacunando segunda dosis de todas estas niñas y primera dosis de aquellas que en octubre cumplieron sus 11 años o bien alguna que quedó rezagada. Luego en diciembre vamos a estar vacunando aquellas que cumplieron en noviembre su primera dosis, y a partir de enero del año que viene vamos a comenzar a vacunar ya mucho más prolijamente, con menor caudal de niñas, todas las que durante el 2001, nacieron durante el 2001 y en enero empezaron a cumplir sus 11 años. O sea que aquí la dificultad que vemos mayor es que tenemos un acúmulo de niñas desde enero hasta octubre, hasta septiembre, que han cumplido sus 11 años, y es por eso que hay que organizar bastante bien la demanda. A partir del año que viene ya creemos que con el tema de que mes a mes las niñas van cumpliendo sus 11 años, el volumen de población que va a tener va a ser mucho menor. Andrea, ¿qué tal? Buenos días. ¿Por qué se establece o se fija, digamos, que la vacunación sería como a partir de los 11 años? ¿Cómo se explica esto? Bueno, cada vez que nosotros comenzamos la incorporación de una vacuna a calendario, hay que fijar un inicio, y esto siempre es así, es decir, hay que fijar una población destinataria, y esa población destinataria se fija teniendo en cuenta un análisis de en qué grupo poblacional la enfermedad es más frecuente, cuál es la factibilidad para vacunarla, etcétera. En este caso particular de 11 años, la vacuna está aprobada a partir de los 9 años, pero se eligieron los 11 años por tres razones. Primero, porque se demuestra que la vacuna es mucho más efectiva cuanto más joven son las niñas que la reciben. Segundo, que se fija como una edad promedio de inicio de relaciones sexuales para Argentina los 13 años, con lo cual estaríamos anticipándonos casi 2 años previo a que comiencen las relaciones sexuales, de modo que estaríamos con tiempo de completar las 3 dosis y que comiencen a estar protegidas previo al desarrollo de su actividad sexual. Y tercero, quizá el más importante en cuanto al tema de garantizar esta cobertura, es que a los 11 años las niñas ya se vienen vacunando con otras vacunas. Entonces, no es llamar a un nuevo grupo de chicas que no tenían el hábito de ir a vacunarse. De hecho, estas niñas se vienen vacunando con hepatitis B a los 11 desde el 2003 y desde el 2009 con triple celular. Entonces, es una población cuyos padres están acostumbrados a llevarlas a vacunar y es más fácil la captación. No es un tema menor, porque acá estamos tratando de garantizar que concurran y que garanticen 3 dosis, con lo cual la estrategia que uno implementa en el país para garantizar la vacuna es casi más importante que tener la vacuna en el centro de salud. Uno puede tenerla dentro de la heladera, pero si no tiene una estrategia de captación de la población, es muy difícil lograr que la gente acuda. Y en todo caso, ¿por qué la vacuna no se puede, digamos, colocar en personas más grandes, digamos, que a lo mejor ya hayan iniciado sus relaciones sexuales? Digo, no para estos casos... La vacuna se puede colocar desde los 9 a los 45 años en cualquier edad. Esa es la vacuna disponible en el subsector privado. Ajá. Ahora, cuando Argentina, como cualquier país, comienza o define una incorporación a un calendario, nunca se puede hacer para toda la comunidad, porque es imposible el cálculo de logística de dosis, el tema también de costos y el tema de implementación. Uno no puede empezar hoy a decir, bueno, a partir de hoy todo el mundo lo voy a vacunar, porque hay que poder establecer que yo llegue a la meta de 3 dosis en cada población. Para que ustedes tengan idea, los niños de 11 años que en este momento, desde el 2009, están recibiendo una vacuna con protección para tos convulsa, la cobertura estimada en el país con una única dosis a los 11 años del 40%. O sea, que estamos con problemas para garantizar una única dosis en niños de 11 años y estamos ahora con el desafío de estar vacunando a estas niñas con 3 dosis. Para Santa Fe, esto es un cálculo de 27.000 niñas a vacunar por 3 dosis, ¿sí? Entonces, lo que uno debe empezar es la incorporación en un calendario y garantizar que la estrategia de vacunación es factible. Por lo tanto, comienza con una cohorte, es decir, comienza con unas determinadas niñas nacidas en un determinado año, y a partir de allí va sumando año a año estas nuevas niñas de 11. Cuando nosotros comenzamos con hepatitis B en las niñas de 11 años, los niños de 11 años que se comenzaron a vacunar en el 2003 con hepatitis B tenían 11 años. En este momento, la población cubierta con vacuna de hepatitis B preadolescente va desde los 11 años a los 19 años, es decir, que año a año hemos sumado chicos que a partir de, digamos, de ahora tienen entre 11 y 19, y uno ya tiene un volumen de personas sexualmente activas y que también pueden tener alguna conducta de riesgo protegidas para hepatitis B. Pero es casi imposible hacer una vacunación universal a todos en un determinado momento, garantizando las dosis, garantizando la información, garantizando la aplicación. Por eso siempre es muy cauto en tomar un determinado número, y a su vez también para poder evaluar las metas o cómo va uno avanzando. Es decir, uno sabe que tiene esta cantidad de niñas y va sabiendo si está en el 40%, en el 50%, si están todas escolarizadas o hay que buscarlas porque algunas no estén escolarizadas. Claro, Andrea, con respecto al costo de la vacuna, porque bien decían que, bueno, se puede aplicar en la población también que va de los 9 a los 45 años, pero también conocíamos que es costosa la vacuna en el sector privado, ¿no? ¿Esto es así? Digo, y en todo caso también, ¿cuánto el Estado los produce las propias vacunas, las compra? ¿Cómo es el mecanismo? No. En Argentina todavía, o sea, hay una decisión en este momento de estar produciendo vacunas. Hay muy pocas vacunas que se producen en Argentina. Una es la de fiebre hemorrágica argentina, otras son vacunas antirrábicas y también alguna vacuna PPD, que es la reacción de Mantoux, y algunas BCG. Pero no es Argentina un productor de vacunas, por lo tanto, las vacunas vienen del exterior, se importan. Las vacunas se compran a precio dólar y las vacunas se compran o se puede lograr el abaratamiento de la vacuna a través de un fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, pero esto tiene un costo que implica una partida presupuestaria destinada que a partir del momento que se incorpora la vacuna al calendario se debe sostener para el resto de los niños que cumplan con esta condición. Es decir, esto es muy importante. Lo que comencemos hoy tiene que garantizarse para el resto de las niñas de aquí en adelante que cumplan 11 años. Uh-huh. ¿Y el resto de la población que quiere ir a aplicársela a otro lado, qué tiene que hacer o cuánto le cuesta? El resto de la población que puede, digamos, aplicarse la vacuna es como el resto de las vacunas que están fuera del calendario. La opción del subsector privado está. El primer, mensaje sería que deben consultar con su médico de cabecera para ver cuál es la situación puntual de cada una de estas mujeres. Esto lo digo porque la vacuna es preventiva y no curativa. Y por otro lado, averiguar si alguna de las obras sociales reconocen y cuánto reconocen las obras sociales. Ustedes saben que algunas de estas vacunas tienen un porcentaje del 40, del 50% por la obra social, y el resto es una vacuna que debe comprarse y que, digamos, no está realmente accesible en cuanto a costos las tres dosis para toda la población. ¿Por qué solamente se vacunan las mujeres teniendo en cuenta que también los hombres pueden padecer este virus? Porque en principio el riesgo aquí de adquisición del virus o de infección está para hombres y mujeres, pero el peso o el objetivo de esta vacunación está destinado a disminuir los nuevos casos y la mortalidad por cáncer de cuello uterino, que es donde este virus impacta realmente mucho más fuerte. Entonces, la recomendación es la vacunación de mujeres con la el objetivo y el propósito de disminuir los nuevos casos de cáncer de cuello y la mortalidad por cáncer de cuello. Uh-huh. Y puntualmente, digamos, en los varones, este virus, ¿qué tipo de afección tienen? Porque sabemos, digamos, la cuestión de, en el caso de las mujeres, que puede llegar a ser hasta mortal en el caso de cáncer muy profundo, digamos. En el caso del varón, ¿qué consecuencias trae? Este virus, en realidad, los tipos o las variedades de virus que están implicados con cáncer, tiene una relación de un 99% para cáncer de cuello, de útero, y después tiene también implicancias sobre, en la mujer, otros tipos de cánceres como son el de vulva, el de vagina, en el hombre como pene y ano, y también orofaríngeos. Pero en el caso de la mujer, básicamente el mayor inconveniente que se encuentra es que el cuello del útero se encuentra interno en la mujer. Este virus no da ningún tipo de sintomatología, de modo que la lesión persistente por una infección crónica condiciona modificaciones en este cuello que, salvo que la persona haga controles periódicos, y esto también creo que lo tenemos que destacar para que la gente lo conozca, salvo que uno se haga los controles periódicos, no se evidencia ningún tipo de lesión. En el caso del hombre, el tema de tener una lesión de pene o de ano es mucho más evidente, y por lo tanto, si hubiera alguna lesión de tipo preneoplástica, es mucho más fácil y más rápida la consulta. Claro, uh-huh. Se puede tratar a tiempo, digamos. Exacto. Acá la dificultad con la que nosotros corremos en contra es que este virus, primero recordarle a la gente que uno se puede haber infectado, pero en el 80% de los casos el virus desaparece del cuerpo porque el sistema inmune lo elimina. Uh-huh. Pero en el caso de que exista esa infección persistente, lo más importante es el control periódico en la mujer. Entonces, en la realización de Papanicolaou, en la que tenemos que insistir porque la mujer debe concurrir a realizarse el Papanicolaou anualmente, evidencia en el Papanicolaou la lastimadura, por así decirlo, de la cubierta del cuello, y estas células que uno evidencia como anormales o con alguna modificación sirven para que uno profundice los estudios y pueda tener tratamiento y resolución. Claro. Mientras que si uno no se hace los controles periódicos, que por supuesto esto no es de un día para otro, esto lleva tiempo. Entonces uno dice, bueno, hace 10 años que no me hago ningún control. ahí está el riesgo, porque uh-huh. en esta población, por infección persistente, sin haber tenido síntomas, concurren y uno encuentra una lesión en un grado avanzado, ahí sí hay que establecer una terapéutica y ya estamos en presencia de cáncer. Bien, Andrea, muy clara y muy amable por estos minutos con Radio Universidad, ¿eh? No, en principio vamos a la recomendación, vuelvo a insistir, como siempre, cuando comenzamos con una nueva vacuna, que la verdad que a los equipos, quiero aprovechar para agradecer a los equipos de salud, porque venimos en los últimos años con muchas campañas y con nuevas incorporaciones a calendario. Esto, para que la gente lo entienda, implica por parte de los equipos el conocimiento de una enfermedad, el conocimiento de los esquemas, la manipulación de estas vacunas. Así que mis felicitaciones a todo el equipo de la provincia de Santa Fe, que viene momento a momento trabajando duramente para llegar a las metas y que realmente lo logramos. Así que mucha paciencia a la comunidad, estamos tratando de que todo el mundo tenga los padrones, que las vacunas estén, de tratar de tener las cosas óptimas, pero siempre al principio van a surgir dificultades. Pedimos que concurran con el DNI, con el carnet de vacunación, y tanto en los centros de salud como en las escuelas, también con mucha paciencia, verifiquen si en esa lista están, como para saber en qué horario y en qué lugar se pueden ir a vacunar. Andrea, un abrazo, un saludo. No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, seguiremos en comunicación. ¿Cómo no? Seguimos en contacto. Andrea Uboldi, la encargada de la prevención y promoción de la salud aquí en la provincia de Santa Fe, por el plan de vacunación que arranca para las chicas nacidas en el año 2000, vacunación contra el HPV.